quien tenga un corazón generoso tendrá más y verá la vida con ojos en paz y alma de niño. Un corazón feliz. Quien tenga un corazón leal está feliz, reposará donde quiera que se encuentre, pues es fiel a su verdad. Corazón feliz, un corazón feliz. Quien tenga un corazón humilde entrará al reino de los cielos y se sentará a la diestra del Señor. Un corazón feliz. Un corazón feliz.